Línea a la señora Silvia. Silvia, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es lo que pasa con usted, Silvia? Mire, yo soy ciudadana argentina, residente en México, no en el Distrito Federal, sino en Xalapa, que es capital del estado de Veracruz, a unos 350 kilómetros de la capital. Y vine hace 2 meses a Buenos Aires por trámites personales, vine a gestionar mi jubilación y mi fecha de regreso con Mexicana estaba prevista para el jueves 30 pasado, día en que se cancelaron los vuelos. Desde entonces, yo estoy, por suerte, alojada en casa de familiares, que también tienen sus dificultades, pero, por supuesto, con el presupuesto ya extinguido, porque no pensaba quedarme más. He buscado apoyo en la Cancillería Argentina y me dicen que por ser ciudadana argentina, estoy en mi país y no pueden hacer nada. Y México me dice que esto ha sido una determinación del gobierno argentino y no es de la competencia de ellos. De manera que yo me siento y estoy completamente desprotegida porque no sé hasta cuándo se va a prolongar esta medida y se va a seguir prolongando. Y mientras tanto, ¿cómo voy a solucionar mis problemas de alojamiento, comida, etcétera? Silvia, le pedimos que se quede en línea porque por lo menos vamos a intentar algún puente más con la Cancillería. Pero lo que le ocurre a esta señora es justamente ser víctima del enojo que hay, no a viva voz, pero bastante claro, entre México y la Argentina, porque los mexicanos se han sentido tocados frente a esto que ha ocurrido con la suspensión de vuelos, etcétera, y con los datos.